അപ്പോൾ 5-1. Aquí comienza un nuevo programa de Apple 5x1. Soy Joran y este es nuestro sumario de hoy. En el gusanillo hablamos de la nueva situación de Tim Cook en Apple. Fernando del Moral nos pone al día de lo ocurrido durante la semana en No Solo Apple. Antonio Lochuga nos contará en Cupertino, entre otras cosas, las novedades que presenta el nuevo iTunes 11. La compota de ideas nos empieza a introducir en el ambiente navideño con River, una balada editada en GarageBand. Y en Los Manzanitos, además de contaros algunas novedades, damos la bienvenida a La Manzana de Eva, nuestra sección más femenina dentro del mundo Apple. En nuestra entrevista semanal hoy hablaremos con Pepa Cobos, responsable de Más para Todos, un videopodcast destinado al mundo Apple. No olvidéis que podéis contactar con nosotros en Twitter en @5x1, todo con letras, a través de nuestra página web www.a5x1.es o escribirnos a nuestro correo a5x1@gmail.com. En Instagram somos Apple5x1. Como siempre, recordaros que nos interesa mucho vuestra opinión, así que esperamos vuestros comentarios, sugerencias, peticiones y todo lo que queráis en cualquiera de nuestros medios de contacto. Arrancamos ya con el programa número 14 de Apple 5x1. Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. Yo te digo, mira, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro. Gemma la tenía loca, perdida, diciendo, nada, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. O sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque tengo a Gemma fregando los platos. Ah, sí, eso sí lo digo. Ah, y el blog. Y charlas.es y charlas.com. El gusanillo. Llevamos semanas hablando de los distintos cambios que se están produciendo en Apple desde el fallecimiento de Steve Jobs y elucubrando sobre las posibles causas de todo este nuevo modelo de gestión. Este que os habla ha defendido desde siempre que Tim Cook se había propuesto dar un aire nuevo a la empresa y, con todo el respeto del mundo, borrar todo lo referido a la era Jobs, dando un giro de tuerca a toda la imagen empresarial, apoyándose principalmente en tres pilares: la situación financiera, los empleados y los clientes. De la situación financiera ya hablamos hace semanas. Apple se ha convertido en menos de un año en la empresa mejor valorada del mundo y ha duplicado el valor de sus acciones. De los empleados, poco a poco se han ido conociendo detalles de los cambios que el nuevo CEO ha introducido en la empresa para mimar a sus trabajadores. Aumento del periodo de vacaciones, participaciones en los beneficios de las empresas y acceso a programas formativos que están produciendo un importante efecto de incremento de la productividad y motivación entre los trabajadores de Apple. Por último, en cuanto a los clientes, hemos ido especulando sobre los distintos motivos que podían inducir a Tim Cook a tomar determinadas decisiones que han sido noticias estos últimos meses. Pero esas especulaciones ya empiezan a tomar forma. La fabulosa entrevista realizada por la NBC a Tim Cook ha despejado muchas de las dudas que sobre algunos temas teníamos y ha dejado otras nuevas que iremos descubriendo con el tiempo. Sin duda, os recomendamos a todos los fans de Apple que visionéis esta entrevista porque no tiene el más mínimo desperdicio. Podéis acceder a ella íntegramente a través de nuestra web. Sin entrar en detalles de lo que ha dicho o no en esta entrevista, sí me gustaría analizar lo que Tim Cook transmite en la misma, pero de alguna manera intentar comprender todas sus acciones. Por un lado, nada más comenzar, vemos a un individuo de Sport que pasea anónimamente por una concurrida Central Station y que no muestra el más mínimo reparo en camuflarse como uno más de los viandantes. Cuando comienza la entrevista en sí, no repara en contestar todo aquello que le preguntan con suma sencillez y con una prudencia exquisita. Por ejemplo, en las preguntas referidas a distintas marcas competidoras, Tim Cook desvía con mucha sutileza cualquier comentario directo hacia ellas y en ningún momento de la entrevista nombra ninguna. Una hábil maniobra de escape para no darles el más mínimo protagonismo en ese momento. En cuanto a su relación con Steve Jobs, deja patente su aprecio y admiración por él, sobre todo cuando fue llamado por Steve para que abandonara Compaq y se incorporara a una maltrecha Apple allá por los años 90. Cuando le preguntan por la muerte de Steve Jobs, solo dice que fue el momento más triste de su vida. nada más que añadir al respecto. Y para justificar otros aspectos relacionados ya directamente con los clientes, Tim Cook asume sin pudor alguno como una metedura de pata el fiasco provocado por la aplicación Mapas. Justifica el importe de sus productos por la calidad que tienen, poniendo un ejemplo muy gráfico sobre lo que le ocurre a los clientes que compran cosas baratas. Abre la puerta a la llegada de la televisión a Apple, indicando que a su criterio hay un retraso de 20 o 30 años de avances que no se han hecho. Justifica la aparición del nuevo Lightning por la necesidad de hacer más fino el iPhone 5. Capea con suma destreza las preguntas referidas a los despidos de los directivos de Apple, indicando que se necesita un sobresaliente en colaboración para seguir avanzando. Sobran los comentarios. Alaba la figura de Jonathan Ive para dejar claro que espera que los cambios tan efectivos que se han producido de su mano en el hardware de Apple se trasladen también al software. Expresa su compromiso con la ayuda a las obras benéficas y asistenciales, algo que nunca permitió hacer Steve Jobs. Y en cuanto a los sistemas operativos, en contra de lo que yo mismo expresaba unos programas atrás, niega que el camino a seguir sea hacer de iOS y OS X una misma cosa. Y como colofón, hay una frase que para mí, con vuestro permiso, creo que es realmente la más importante que hice en la entrevista. Mientras habla de lo que Apple puede ofrecer al mundo, Tim Cook expresa: nuestro papel en la vida es darte algo que no sabías que querías y que luego, una vez lo consigues, no puedas imaginar tu vida sin él. No solo Apple. Muy buenas a todos, ya estoy aquí una semana más para ofreceros las noticias que más me han llamado la atención en estos últimos 7 días. Antes de empezar, os dejo los medios de contacto. En Twitter soy @isgfernando, en Line podéis encontrarme por isgfernando y el correo electrónico es nosoloapple.fernando@gmail.com. Ya sabéis, podéis mandarme noticias, comentarios, opiniones, lo que queráis. Y si estáis preparados, empezamos con la primera noticia. Más vale tarde que nunca, y sí, después de mucha rumorología ya tenemos aquí la nueva versión de iTunes, iTunes 11. Apple teóricamente debería haber lanzado esta versión hace un mes y finalmente hemos tenido que esperar pues hasta finales de noviembre para recibirla. Tal y como se anunciaba, tenemos una mayor velocidad de navegación. Además, todos sabemos que a iTunes le hacía falta ya un lavado de cara. Ahora encontramos un diseño muy sencillo, con lo que facilitar la navegación por la iTunes Store, que hasta ahora era muy lenta y pesada. Otra cosa que podemos observar es que ahora las sincronizaciones son mucho más rápidas, sin olvidarnos del nuevo mini reproductor, la integración con iCloud, los nuevos menús, la navegación entre nuestros álbumes, etc. Y dejo aquí mi análisis porque hoy mi compañero Antonio os hablará con mayor profundidad sobre este tema. Noticia rápida. Ayer viernes día 7 fue lanzado el iPad mini en China y el próximo día 14 será el turno del iPhone 5. En tan solo 8 días los chinos se pondrán a la última en cuanto a dispositivos de Apple que ya muchos disfrutan en nuestro país. Como ya digo, el iPad mini salió ayer acompañado del iPad de cuarta generación, aunque solo en su versión Wi-Fi. Ambos tendrán que esperar un poco para tener su versión LTE, conexión típica del país, ¿no? Una semana más tarde, o sea, el próximo viernes, será el turno del iPhone 5, que después de aterrizar en los mercados europeo y americano llegan a China con el objetivo de repetir los números millonarios conseguidos en ventas en estos continentes. Nadie lo esperaba, pero Google ha lanzado esta semana una actualización de su aplicación de Gmail para iOS. Esta nueva versión cuenta con algunas de las características que más esperaban en esta aplicación. Una de ellas es el soporte a múltiples cuentas, ya que podremos añadir hasta un máximo de 5 cuentas de correo de Google. Además, cuenta con una gran interacción con todos los productos de Google, como por ejemplo Google Plus. Pero no solo son esas las novedades, ya que tiene un rediseño del aspecto que le da un aire muy renovado. Cuenta con una renovada función de búsquedas que permite desde un mismo sitio buscar en todas las cuentas de correo electrónico que estén agregadas en la aplicación. Y para finalizar, ahora también es posible no solo adjuntar imágenes, archivos y cualquier documento en un correo, sino que también podremos añadir a mano cualquier dibujo o notación en el correo electrónico que planeamos enviar. En definitiva, ahora merece mucho más la pena. Ya muchos sabréis que desde hace tiempo existen bases de carga inalámbrica para móviles y otros dispositivos portátiles, pero lo cierto es que ninguna de ellas ha conseguido sustituir todavía el tradicional cable de carga conectado a la corriente, al menos cuando hablamos de accesorios para iPhone y iPad. Ahora, Apple ha patentado un sistema de recarga de dispositivos que podría hacer cambiar eso. Sabemos que el típico sistema de recarga inalámbrico por inducción se basa en que los dispositivos, o el dispositivo en este caso, que queremos recargar y la base de recarga estén en contacto. Lo que planea Apple es un sistema que nos permitiría recargar los dispositivos con distancias de hasta un metro respecto a la base de carga y sin necesidad de colocarlo en contacto. Y es más, no carga un solo dispositivo, sino que además proporciona energía eléctrica a diferentes periféricos que estemos utilizando a su alrededor, eliminando en sí la propia batería, ya sea el ratón o el teclado del ordenador, etc. Así que la propuesta de Apple ofrece, pues, diría un 3 en 1. Un sistema de recarga inalámbrico para sus dispositivos, una distancia de recarga de hasta un metro desde la base hasta el aparato y un envío de energía eléctrica a otros periféricos cercanos. Como siempre, mientras otros copian, Apple está y estará innovando para sorprendernos. Varias fuentes internas a Apple han confirmado durante los últimos meses que la compañía californiana estaría interesada en crear un servicio de música en streaming a través de iTunes. Esta herramienta podría ser gratuita y estar financiada a través de la red de anuncios Apple. El sistema sería similar al de otras conocidas aplicaciones como Pandora o Spotify. ¿Cuál es el problema? Pues el abusivo reparto de beneficios que propone Apple a las discográficas. Por lo que se escucha, estarían planeando un 70% de beneficios para discográficas y un 30% para Apple, algo que las discográficas no están dispuestas a aceptar. Seguiremos atentos para ver si Apple finalmente consigue lanzar su propia emisora de contenidos musicales. Para los amantes de Apple y sobre todo del señor Steve Jobs, recordaros que en 2013 se esperan dos películas sobre Steve. Una producida por Sony, basada en la biografía de Walter Isaacson, escrita por Aaron Sorkin, y por otro, Jobs. Sí, Jobs, así se llama. Con un presupuesto mucho más asequible, pero con Ashton Kutcher como actor principal. Además, os voy a leer la sinopsis de esta última que ya está disponible. Dice así: la verdadera historia de uno de los grandes empresarios en la historia estadounidense. Jobs narra las que definen los 30 años de la vida de Steve Jobs, un retrato sincero, inspirador y personal de aquel que veía las cosas de una manera diferente. Pues bien, ya hay una foto del actor principal vestido de Steve y tengo que decir que le sienta genial. Esperaremos hasta principios de 2013 para ver su estreno en Estados Unidos, que será entre el 17 y el 27 de enero. Larga vida a un genio. Si os acordáis, la semana pasada hablábamos del más que posible lanzamiento del iPhone 5 con Yoigo. Pues bien, tal y como anunciamos, Yoigo ha confirmado la noticia, dando además la fecha exacta del lanzamiento. A partir del 10 de diciembre todos los clientes pueden adquirir su iPhone 5, pero no solo el iPhone 5, sino que además, acompañado con él, irá el iPhone 4S. Muchos os preguntaréis, ¿a qué precio? Pues está bastante bien, ¿eh? Os comento los precios por modelos con el IVA ya incluido, ¿vale? IVA ya incluido. Atentos. iPhone 4S de 16 GB, pues pago a plazos 20 euros 23 meses y pago inicial 0. O sea, no pagas nada y pagas 20 euros durante 23 meses. ¿Qué acabas pagando? Os hago la cuenta, 460 euros. Vale, quizás esta sea la que menos seduce, ¿no? La de iPhone 4S. iPhone 5, 16 GB. Pago inicial de 0 euros. Pago a plazo de 25 euros durante 23 meses. ¿A qué sale el teléfono? Unos 575 euros. iPhone 5, 32 GB. Pago inicial de 99 euros y pago a plazos de 25 euros durante 23 meses. O sea, el mismo pago a plazos que con el iPhone 5 16, nada más que cambia el pago inicial, que en vez de no pagar nada pagas 99 euros. Y el mismo caso con el de 64 GB. No cambia lo que sería el pago a plazos, sigue siendo 25 euros durante 23 meses, y lo único que cambia es que el pago inicial es de 199 euros. Repito, para el iPhone de 64 GB, el iPhone 5. Como veis, está mucho mejor de lo que comentamos la semana pasada, ahorrando casi 150 euros por cada modelo y la posibilidad de financiarlo pues, en cómodas cuotas de 25 euros. Es asequible, es asequible. Aunque quizás el punto negativo sea la permanencia que implica y teniendo en cuenta que no sabremos qué será de Yoigo de aquí a 2 años, ya que todos sabemos que está en venta, ¿no? Pues quizás esto sea un poco lo que echa para atrás, ¿no? Implica un riesgo cuanto menos preocupante. Yo soy cliente de Yoigo y sinceramente, teniendo en cuenta el buen trato recibido siempre por ellos, quizás me arriesgaría siempre que me garantizaran pues la cobertura que necesito. Pero para eso tendremos que esperar. Ya está. Ya hemos acabado esta semana. Ya estáis al día sobre las noticias más llamativas de Apple sucedidas en los últimos 7 días. Lógicamente no son las únicas, pero son las que hemos considerado oportunas para contaros y que puedan interesaros. Os recuerdo, estoy en Line y en Twitter como ISG Fernando y el correo no solo apple.fernando@gmail.com. La información continúa en Apple 5x1. Nunca quise grabar esta promo. Yo no escucho Gravina 82, pero perdí jugando a palabrados. Miguel Negrillo me pegó un buen palizón. Y aquí estoy cantando esta mítica canción, esperando que te guste y te llene de emoción. Y no puedo creer lo que voy a decir ahora. Escucha Gravina 82. Yo no entiendo su sentido del humor, pero a ti te gustará, aunque a mí no. O eso creo yo. Escucha Gravina 82. Cumbertino. Hola chicos, hola a todos. Hoy quiero hablar de iTunes, iTunes 11, la nueva actualización que ha habido dentro del sistema de Apple. Y bueno, y antes de hacer una pequeña mención sobre lo que es el iTunes 11, pues quisiera hablar de lo que un poco sobre el origen, ¿no?, de iTunes. Como bien sabemos, iTunes es un reproductor de medios y una tienda de contenidos multimedia desarrollado por Apple, pues con el fin de reproducir, organizar y sincronizar pues nuestro iPod, nuestro iPhone y nuestro iPad, aparte de comprar música, que eso es lo que a ellos realmente le sacan dinero, y música y películas, ¿no?, lógicamente, ¿no? En la versión iTunes 1.0 viene con soporte para servicio de radio por internet, que embargo concretamente, ¿no?, y daba la posibilidad de seleccionar las más populares radios que en ese momento había online, ¿no? Que el Bango pues desapareció en el 2001 y Apple creó su propio servicio de radio web para usarlo en iTunes 2.0, ¿no?, y las versiones siguientes que hemos tenido aquí. Aquí para los que hacemos podcast o intentamos hacer podcast, ¿cuándo esto se implantó? Bueno, pues los podcasts se implantaron en iTunes en la versión 4.9, ¿no?, publicada el 28 de junio del 2005. Y agregó pues el soporte interno para hacer podcasting, ¿no? En ese momento los usuarios, pues como bien sabemos, pues se suscribían a los podcasts de la tienda de música de iTunes. Y bueno, y ahí se cogían y se agregaban al tema del podcast y el podcasting, ¿no? Ya el podcasting de vídeo vino con la versión 6 de iTunes, ¿no?, que introdujo el soporte oficial para podcasting de vídeo, ¿no? Aunque el soporte RSS y vídeo estaba extraoficialmente en la versión 4.9, la que he dicho anteriormente, donde estaban donde empezaron los podcasts, ¿no? Yo de este iTunes 11, de este iTunes 11, de lo que yo he visto aquí, cuando me lo he descargado, como todos, ¿no?, pues bueno, yo lo que veo que tiene un nuevo interfaz, no sé si mejor, no sé si peor. A mí la verdad que con el que teníamos me iba bien, tampoco pedía ni exigía nada más, pero sí lo que he visto ha sido una mejor integración con iCloud, ¿no?, la nube de Apple. Este iTunes 11, como bien sabemos, fue presentado en el mismo evento del iPhone 5, ¿no?, y ha tardado un poco en darse a conocer. Los motivos del retraso, según Apple, pues se debieron a que la nueva versión estaba llevando más tiempo del deseado y que los desarrolladores necesitaban un tiempo extra para finalizarlo correctamente. Bueno, o las malas lenguas, otras medios, otras fuentes, dicen que la demora de este iTunes 11 fue debido a la reestructuración que recientemente hemos visto en Apple, ¿no? En todo lo que conllevaba su directiva. Sin embargo, tal y como prometió Apple a finales de octubre, bueno, pues este iTunes 11 pues ya está disponible para su descarga. Las dos cosas que yo veo es el nuevo diseño, un poco más minimalista, más simplificado, y la nueva integración con iCloud, ¿no? Una vez que entramos en el contenido de iTunes 11, pues vemos que ha eliminado algunos botones de la barra superior, así como de la barra lateral, para dar un diseño más simple a su gestor de contenidos. Además, si os fijáis, incorpora una nueva vista de la biblioteca de iTunes, con imágenes de portada de discos, carteles de películas, iconos de aplicaciones mucho más grandes. A la hora de elegir un disco o una película, todo el contenido aparecerá en la misma ventana, lo que permite pues ver las canciones del álbum, darle al play y seguir navegando por la biblioteca sin tener que volver a la pantalla principal. El iTunes Store pues se ha rediseñado totalmente para que sea igual que para Mac, para PC, para iPad, iPhone o iPod Touch. La música, las películas y los libros más populares están organizados en estanterías para que los usuarios encuentren lo que buscan más fácilmente y accedan a todas sus prestaciones de una sola pasada. Es una visión iOS 6, ¿no? Claramente. Esta nueva versión de iTunes, pues en cuanto al rediseño, pues aparece en la parte superior un mini reproductor, ¿no? Este mini reproductor, como hemos visto, es mucho más pequeño, ¿no? Y parece ser que tiene más funciones. Bueno, eso el tema de las funciones, cada uno es como lo vea, ¿no? Hay una característica también en este iTunes que consiste en la posibilidad de recibir recomendaciones, ¿no? En el apartado, en la Store, ¿no? Los usuarios eligen un álbum, un artista o un género que les guste y iTunes les sugerirá pues música similar para descubrir nuevos artistas y temas. Además, para volver a ver un tráiler de una película o escuchar un fragmento de una canción sin tener que ir a buscarla. El equipo de iTunes ha incluido la opción historial, ¿vale? Que esto pues no aparecía en las versiones anteriores, ¿no? Pues así, de esta manera, pues los usuarios tendrán un acceso rápido al resumen de todas sus canciones, películas y vídeos pues, que están interesados, ¿no? Realmente, para mí, aparte del rediseño más minimalista, más sencillo, que bueno, eso es ir acostumbrándose, la gran virtud que tiene este iTunes es la integración con la nube de Apple, con iCloud, ¿no? Es una de las mejores más esperadas para nosotros como usuarios y que nos permite pues, disfrutar de nuestra música, de nuestras películas o libros en cualquier dispositivo, estén donde estén. Otra cosa distinta ya es iTunes Match, que ya eso bueno, es un tema aparte. Pero bueno, el tema del iCloud, la verdad que va bastante bien y lo he probado y me gusta muchísimo. Yo quiero hacer una breve apreciación de cómo yo hago mis listas, mi configuración de iTunes en mi dispositivo, ¿no? Bueno, como todos sabemos, tenemos iTunes, es una mole de contenido, de música, fotos, vídeos, películas, etcétera, etcétera. Y esto pues satura rápidamente cualquier disco interno, por muy grande que sea. Yo tengo dos formas de gestionar este tipo de cosas. Tengo una lista de reproducción inteligente. Pues en estas listas lo que hago es que, bueno, pues voy sincronizando voy sincronizando, automatizando según el dispositivo lo que yo quiero tener en ese dispositivo. Me explico. Yo tengo un iPod Nano, un iPad y un iPhone. Por ejemplo, el iPod Nano pues lo utilizo para correr y escuchar podcast. El tema del podcast ya lo sabéis ahí, que lo podéis coger y sincronizar de la manera que nosotros queramos. Quiero escuchar el último capítulo, quiero escuchar los últimos dos, tres o lo que no, o lo que me yo quiera de los últimos de cualquier podcast, ¿no? Bueno, pues yo le al tema de la música le pongo un 3 estrellas, ¿vale? La música que utilice para correr en el iPod Nano le pongo un 3 estrellas. Entonces, en el momento que automáticamente lo sincronizo con mi iTunes, pues se me pasan todas aquellas canciones a mi iPod Nano para que tengan las 3 estrellas. Con el iPad, pues bueno, pues ahí tengo mis películas, mi banda sonora, mi música relajante, mi música clásica. A mí me gusta ir en el coche cuando es mi iPad, que lo tengo integrado con los altavoces, pues escuchando música relajante. En el coche creo que hay que ir con una actitud relajante, ¿no? Entonces, pues a este tipo de música, a este tipo de contenidos, le asigno 4 estrellas. Y lo mismo, se sincroniza una vez que lo enchufo a mi ordenador, pues se sincroniza toda aquella música, que eso suele ser esta, que tenga asignado 4 estrellas. Y con el iPhone, pues exactamente igual. Es una música más especial, una música que a mí me gusta según el momento, y le asigno un 5 estrellas. Igual que con el iPod Nano y con el iPad, pues bueno, pues se sincroniza de la misma manera. Es una forma de tenerlo un poco más organizado, porque si no, tenemos ahí miles y miles de canciones o de contenidos que realmente al final te pones a buscar en el dispositivo y te vuelve loco. O sea, es una forma de tenerlo un poco más organizado. También yo también tengo una forma de coger y tener el tema de la librería de iTunes un poco también organizada. Lo que hago es referencio los archivos en el disco de mi ordenador, ¿vale? Y lo que es el archivo en sí está en un disco duro externo. ¿Por qué? Porque si no sería imposible. El disco duro interno de cualquier dispositivo, de cualquier ordenador, lo saturaríamos rápidamente con 4 películas, fotos, música y vídeos que tuviéramos. Entonces lo que hago es los referencio y la librería en sí las tengo en un disco externo. Yo, aparte de eso, la librería la divido en varios, en vídeos, en música, en película y en fotos. Y lo tengo en disco duro totalmente independiente. Hoy un disco duro con una capacidad grande, tienes ahí para mucho contenido. Entonces, bueno, pues lo que hago es que lo referencio, como bien digo, con los vídeos, la música y las fotos y las películas, cada uno en un disco distinto, para que no tener saturado. Aparte de eso, yo utilizo un Mac Mini. Los Mac Mini, bueno, tienen la particularidad de que tienen un precio adecuado y yo lo utilizo como servidor y me va muy, muy bien, muy, muy bien. Hoy, aparte de eso, ya a colación de lo que estoy hablando, me gustaría que probarais, a ver si lo digo, el AirPlay. AirPlay, dentro de Mountain Lion, pues es una herramienta muy útil y popular, ¿vale? Es un reproductor en la pantalla de tu Mac de forma inalámbrica y en tiempo real sobre una pantalla grande. Una opción con incontenibles usos para ver películas de iTunes, de iMovie y hacer demostraciones de apps o presentaciones de Keynote. El AirPlay con el Apple TV va de maravilla. Yo lo digo que va muy, muy bien y es una opción que tenemos aquí en Mountain Lion que deberíamos de tener un poco más de funcionalidad, porque va bastante, bastante bien. Ya os digo que con el Apple TV ya es genial, es muy útil utilizarlo. Y ya por último, bueno, aquí le he hablado de una aplicación que ya hablé en su momento, se llama Fantastical. Fantastical es un gestor de calendarios. Yo lo tengo en mi ordenador. Se sincroniza con la agenda de propio de Mac, ¿vale? Y simplemente lo que pasa es que es muy rápida y súper ágil de utilizar. El tema es que recientemente, por unos 59, un euro 59, ya se puede mostrar tanto en el iPad como en el iPhone. Y la verdad que es una aplicación que yo la recomiendo. Se sincroniza perfectamente con iCloud y con la aplicación nativa de calendario de Apple, ¿no? Y es muy, muy buena, muy, muy buena. Yo os la recomiendo de todas, como siempre digo. Bien, pues nada, esto es lo que yo quería coger y contaros esta semana. Espero que os haya sido de algún os haya sido útil y ya está, nos vemos la semana que viene aquí en a 5x1 y mi nombre en Twitter es Alechuga Sánchez y hasta la semana que viene, chicos. Encantado de estar otra semana con vosotros. Compota de ideas. Cada año, al llegar la Navidad, busco una música distinta que cantar. Pero este año, por primera vez, he visto la nieve en mi ciudad y he sido consciente que nunca he construido un muñeco de nieve. Así pensó nuestra artista de esta semana a la hora de afrontar esta canción. River es un canto al paso del tiempo en unas fechas que, como estas, siempre hacen pensar. Puedes descargar esta canción desde iCompositions.com. Joy and peace. I wish wish I had a river I could skate away Manzanitos. Los más observadores comprobaríais que la semana pasada algo cambió en el formato del podcast en vuestro dispositivo. Esta temporada nuestro programa emite en otro formato y va acompañado de algunas imágenes y capítulos. Contestando a vuestras preguntas os diré que sí, que los de las fotos somos nosotros. Apple 5x1, tu programa de información y entretenimiento. Nos habéis escrito también preguntando si estaríamos interesados en emitir el programa en otros idiomas, además de los ya preparados. Claro que sí. Si quieres convertirte en corresponsal nuestro y dominas bien algún idioma distinto a los ya ofrecidos, ponte en contacto con nosotros y te contamos cómo hacer tu edición de Apple 5x1 para otros países. Y hoy, aunque no nos veáis, nos hemos vestido de traje y corbata para recibir a nuestras damas de la tecnología. Hoy da comienzo la manzana de Eva. Os dejamos con Bea y Rosa. Aquí comienza la manzana de Eva. Con Beatriz Gómez y Rosa Chacón. Hola, yo soy Rosa Chacón. Y yo soy Bea. Y esto es la manzana de Eva. Y bueno, ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, podéis escribirnos, enviarnos un correo a la dirección de email lamanzanadeeva51@gmail.com o también, ¿dónde pueden contactar con nosotros, Rosa? Pues, por ejemplo, al Twitter, además del Twitter del programa, a 5x1, con letra, esta vez. Nuestros tweets particulares, el mío es Rosa la Mala, tal como suena. Y el mío es Beatriz G.R. Guez de Rodríguez. Bea, ¿has hecho ya la canta de radio o qué? Ay, pues Rosa, estoy súper nerviosa, con tantos villancicos por la calle, las luces puestas ya de Navidad, el olorcito a castañas asadas, y la verdad es que sí, tengo ya que ir preparando la carta, pero yo solo tengo en mente una cosa, Rosa, yo quiero y me pido por Reyes a un Christian Grey. ¿El de las 50 sombras? Pues claro, ¿cómo no lo conoces? Has tardado mucho, ¿no te lo has leído todavía? Pues te puedes creer que no. No me he leído la trilogía de 50 sombras, ni una página siquiera de ninguno de los libros de las 50 sombras. Y al final bueno, ni la tenés que leer porque está todo el mundo con el libro contento y feliz. Por supuesto, yo te lo recomiendo y es más, te obligo a que te lo leas porque la verdad es que ahora se están llevando mucho de moda los libros eróticos y están todas las mujeres revolucionadísimas y revolucionando a los chicos también. Así que nada, o sea, por favor, descárgatelo y bájatelo del iBook Store y nada, te pones a leerlo en tu iPad tranquilamente, que te lo lees en... Vaya, yo me leí la trilogía de los tres, de la saga de los tres, en prácticamente 2 semanas. O sea, que es un libro que te engancha y te engancha bien, vaya. O sea, que además de erotismo tiene enganche. No es escena fuerte para allá, escena fuerte para acá. Sí, bueno, escena fuerte para allá y para acá, pero luego tiene una historieta así de amor que nos gusta a nosotras y nada, yo quiero, me lo pido por Reyes, por favor, traerme un Christian Grey. Yo de literatura erótica sí he leído, pero literatura erótica de verdad, o sea, de la que viene así catalogada, o sea, que eso es porno puro. Dura, ¿no? Que nadie, algunos más duros, otros más blanditos, pero... La colección Sonrisa Vertical, por si a alguien le interesa. Pero aviso que es lo que es. Que allí no hay historia romántica. Allí hay lo que hay. O sea, directamente, que luego, ¿no? Va al grano. Que nadie se escandalice luego que es lo que es. Pasa que luego, bueno, ahí tienes ideitas para luego decirle al novio, mira lo que he leído. O bueno, a lo mejor los lee él y las ideas te las trae él. Eso ya. Yo me estoy planteando y creo que puede ser que algún que otro chico haya cogido de la mesilla de su chica el librito para echar una ojeada, porque yo creo que le debe de picar un poco la curiosidad. Así que yo lo digo, yo recomiendo el libro tanto para él como para ella. Pues yo espero que mi novio no se lea el libro, porque lo que me hace falta ya. Perdón. No le hace falta ningún aliciente más, ¿no, Rosa? No. Entonces ya directamente me suicido. Ya, él lleva ya el libro puesto de fábrica. Bueno, pues yo te lo recomiendo. Y luego también, para las que se lo hayan leído ya, hay otro libro que se ha puesto muy de moda, que se llama No te escondo nada, de Silvia Day, y también podéis descargaroslo en el iBook Store, ¿vale? También para que... Como te lo vas a leer tan rápido, Rosa, seguramente te entren ganas de comprarte este otro. Pues seguramente, porque yo leo rapidísimo, la verdad es que sí. Pero bueno, cuéntame tú. A ver, dejamos los libros apartados y tú, ¿qué te has pedido? Pues yo me he pedido un peluche. ¿Un peluche? Y eso, sí. Cuéntame, ¿cómo? Tú dirás, pues tontería, pues será que no hay peluches en el mundo, ¿no? Sí, pero este tiene un puntito especial. ¿Es especial? A ver. Es especial, ¿verdad? Es un peluchito precioso. Bueno, hay muchos modelos, hay osos, hay perros, y luego de distintos colores. Pero bueno, vale, vamos a poner un perrito, que es el que me gusta a mí. Sí. Bueno, pues el perrito tiene los bracitos ajustables. O movible, como le quieras llamar. Uh-huh. Entonces tú coges y le das tu iPhone al perrito. Como los brazos se le mueven, el iPhone no se le cae. Y tú dirás, pues bueno, pues para dejar el iPhone en el oso, déjalo en otra mesa. Claro, no, sujeción, ¿no? Pero tiene más. Las patitas del perrito son altavoces. Ah, ahora ya te voy pillando. O sea, entonces el peluche es un altavoz. El peluche es un altavoz para escuchar la música del iPhone o los podcasts del iPhone o lo que sea. Oye, qué genial, o sea, que pones ahí tu aparatito Apple, pones ahí tu móvil, tu iPhone, y lo tienes en la estantería como decoración, pero luego ahí con tu musiquita, ¿no? Exactamente, ya de camino el osito en cuestión es útil. Y a mí, que las peluches me vuelven loca, pues si encima ya le busco una utilidad, pues no te cuento. Qué bien, y supongo que la habrá de diferentes colores y... Colores, tamaños, precios, de todo. La verdad es que no puedes entrar a esa página porque la tarjeta de crédito empieza a temblar, la pobre. ¡Qué satirita! No. No me metas. Pues mira, hablando de bases para poner el iPhone, pasé el otro día por una tienda y vi como una base de un fijo de tu casa, ¿vale? Que ahora no sé si sabes que se lleva mucho de moda el auricular como de un teléfono normal, estos de cable. Bueno, pues para ponerlo en tu casa o en la oficina o lo que sea, si estás harta de llevar siempre el iPhone ya colgado de la oreja, pues puedes ponerlo en la base del teléfono, es como un teléfono fijo, además es súper chulo porque lo hay amarillo, rojo, azul, de un montón de colores, y nada, lo tienes en tu casa, te llaman al iPhone y descuelgas el auricular y hablas tranquilamente con el auricular del teléfono, vamos, ¿qué te parece? O sea, vamos a ver si lo he entendido. O sea, tú lo que descuelgas es un fijo, digamos, o sea, con claro, el auricular y el cable convencional. Efectivamente, pero y tú metes, claro, metes el iPhone en como un teléfono, imagínate un teléfono fijo de tu casa, pues al lado hay una base donde tú incrustas el iPhone y eso, bueno, pues ya funciona como altavoz, te llaman y descuelgas el auricular y luego pues qué chulo, porque claro, además así no pierdes el teléfono. Claro que sí, efectivamente. ¿A ti no te ha pasado nunca de dónde habré dejado yo el iPhone? Sí, hija, sí. 2 horas buscando el teléfono y al final lo tenías enfrente de tus narices, vamos, por así. Y justo en ese preciso momento no tienes a nadie en casa para que te autollame y te encuentre el iPhone. ¿Y qué te gustaría tener en ese momento, Rosa? Porque no sé si has escuchado las aplicaciones que hay para encontrar el móvil. Sí, yo tengo una muy chula. Le das un silbido y si tienes el iPhone en el armario, en la chaqueta y en el armario cerrado, milagros no le pidas, ¿no? Claro que no. Pero vamos, si lo tienes en un sitio medio normal, das un silbido, el iPhone te oye y suena con el sonido que tú ya has configurado. Yo tengo uno que es un elefante. Oh, o sea, que le puedes poner también el ladrido de un perro o cualquier otra cosa. Ajá. Pasa que con mi perro en casa se pone a ladrar el otro perro y tenemos un problema aquí logístico. Oy, pero sí, gracioso. Sí, tiene infinidad de soniditos. Está muy chula, la verdad es que está pues muy chula. Pues nada, se lo tendré que regalar a una amiga mía que la pobre, bueno, no sabe silbar, pero por lo menos... Con las palmas también servirá, ¿no? Porque por lo menos las palmas sí que sabe tocarlas, así que supongo... Pues imagino que sí, yo es que me dijeron hay que silbar y como sabía, pues... Pero vamos, todos probarlo, ¿no? Imagino que sí. Qué supongo chulo, la verdad que esa idea... es fuerte, no sé. es bastante útil. Y bueno, y hablando de útil, Rosa, te voy a contar cuántas veces o quién no ha metido, por favor, el móvil, el iPhone, en un vaso de agua, en la bañera, lavando al niño, eso no. Pues tú sabes dónde ha estado a puntito de ir mi móvil esta tarde, al plato de sopa de mi sobrina. No me lo puedo creer. Ha faltado esto, menos mal que tengo unos reflejos que no me los merezco. Y me he acordado de la fundita que me dijiste, cómpratela, que te dije, que no, si no... Pues me he acordado... Claro. Y ahora te has acordado, ¿no? Ahora cuando ya te ha hecho falta te has acordado. Le he enganchado en el aire, vamos. Pues nada, o sea, ya lo sabes, no te lo voy ni a recordar más veces. Simplemente ya te lo dije, o sea, la funda no te entorpece para nada. Es una funda que se adapta totalmente al iPhone, transparente, o sea, que encima estéticamente es bonita, no tiene mucho más. Y bueno, te protege de cualquier catástrofe de este tipo. Y dirás, vale, bueno, sí, pero para algo más, pues mira... Te lo llevas a la playa o te lo llevas a la piscina y la cámara sigue funcionando. O sea, que puedes tirar fotos acuáticas en la piscina o en la playa. O sea, que creo que es bastante... Impermeable total y funcionas total. No se puede pedir más. No. La funda es la funda perfecta, vaya. Ay, funda perfecta. Fundas hay por ahí que son unas auténticas monerías, ¿eh? Bueno. El otro día vi yo una amiga con una del Hello Kitty. Y ay, sí. Por Dios, qué monada. Sí que sí, muy cursi, pero qué monería. Hay la verdad es que auténticas monadas y utilidades para ponerle al iPhone, la verdad. O sea, hay un... ¿Cómo te explico? Hay como una base que es como para poner un despertador, ¿vale? Entonces tú incrustas el iPhone en una base y es un despertador. Si estás harta, por ejemplo, de que te suene el móvil por la mañana y de lo dormida que estás le metes una torta al iPhone y lo tiras de la mesilla, pues esto es una base que es como un despertador. Tú pones el móvil en posición horizontal y te indica los numeritos en grande. Qué y arriba chulo. Te tienes que apretar. Sí, es un despertador, pero realmente es tu móvil. O sea, tú te acuestas, pones en el móvil la alarma que quieras, una, dos, tres, las que tú quieras, y lo metes en el pequeño aparato del despertador. Y así ya no... Porque, vamos, no sé si tú sabrás o te habrá dicho alguna amiga, pero amigas mías se han cargado el iPhone de la torta que le han metido dormida por la mañana. Claro, le metes así y va el iPhone a tomar viento. Claro. No, si cosas raras y cosas útiles hay. Una amiga mía, ¿sabes lo que tiene? Resulta que ella no se apaña bien con las aplicaciones de fotos. Sí. No, ella para la tecnología, pues el iPhone le viene grande. Pues se ha comprado una funda a la colega y sí. La funda tiene como una ruedecita. Entonces, sí. Ella le va dando la ruedecita y se van moviendo unas capitas dentro de la propia funda. Con lo cual ya llevas los filtros, ya no tienes que coger y decir ya dónde tengo que darle, esta aplicación es muy complicada para mí. Ya los lleva. Oye, qué interesante, ¿no? Es y una puedes funda... puedes cambiar además rápidamente, o sea, ahora la sí, quiero sí, poner negro. Nada, es una ruedecita dentada, es una rueda. Sí. Lo que tardas es mover la rueda. Nada, claro, o sea, que puedes hacerte 4.000 fotos en diferentes colores en nada de tiempo. Nada, te digo, cada funda que tarda un medio segundo en cambiarse. Cada pues funda, sí. Vamos, cada filtro. Pues vamos, está genial. Y además que, hombre, siempre hay aplicaciones para la cámara, ¿no? Como ya sabemos, hay muchísimas aplicaciones de fotografía en Apple Store. Y hay una, de hecho, que se llama Beauty Camera. Y bueno, por lo visto es una pasada. Te quita todas las imperfecciones, vamos, que te pone guapísima, vaya. Yo ahora para fin de año y estas navidades la pienso utilizar. Yo no sé tú, pero me la voy a bajar, me la voy a descargar yo. Hay un accesorio que el otro día me enseñaron, que me acordé de ti. Digo, esto solo tengo yo que decir a la vida, lo voy a pedir seguro. A ver, porque lo añado a la lista, pero ya, vamos. Pero no, seguro. Prepara el Evernote y apunta. A ver. Tú imagínate un MacBook. Espera, que se me ha quedado atascado el iPad. Venga, ya, arranca. Tú visualízate una cosa, un MacBook. Sí, bueno, tengo ahora mismo delante. Tienes sí. La clara su formita, su tacto, su lo tienes claro, vale. Tatealito, pues imagínate teclado negro, sí, totalmente. Eso, pues imagínate eso, pero en tamaño espejo. Espejo de llevar en el bolso. O sea, un espejo de bolso, chiquitito. Sí, un espejito de mirarse y pintarse mientras que tienes que entrar a no sé dónde y te retocas antes de entrar. Por favor, de bolso, de toda la vida. Yo quiero eso, vamos, o sea, ¿cómo me conoces? Ves tú, yo cuando vi eso dije, la vea. Hombre, por favor, si es que yo soy la típica que siempre lleva en el bolsito el espejito para el lápiz de ojo, la brocha de maquillaje y, hombre, o sea, es algo que me pediré seguro. Me encanta la idea. Te estoy viendo venir, verás cómo es cierto. Lleva el espejito que ya te lo compras. Sí. Pero luego lleva en el iPhone la beauty cámara esta. Sí. Y la aplicación esta de las tendencias de maquillaje, ¿cómo se llama? Ah, el... Espera, ¿cómo era? Que me lo descargué yo del Apple Store el otro día. Modiface. Mira, yo tengo una cosa, Rosa. Entre la beauty cámara, la carcasa de filtros, de 9 filtros diferentes para hacerte fotos, la aplicación de trucos de maquillaje, que nos hace falta a nosotras para estar guapas en fin de año, por favor, que no sea un vestido... Pues muy fácil. Porque ya la cara ya, entre los milagros del maquillaje y lo guapísimas que ya somos en ya, sí... Ya, no podemos hacer ya nada más, lo tenemos ya cubierto. Ya está averiguado, pero es que luego resulta que los Michelin hay que quitárselos. Hombre, la verdad es que un poco de ejercicio ahora que nos vamos a poner de comer hasta arriba no vendría nada mal. Pues hay una aplicación muy chula, porque ¿sabes quién tiene el tiempo de ir al gimnasio? Yo por lo menos no. Ni tiempo ni dinero. A mí me gustaría ir más, la verdad. Sí, sobre todo ver al ganado que se mueve para allá y para acá, ¿no? Sí, la verdad es que te distrae mucho ver a mucha gente, conocer a gente, charlas con ellos. Claro. Bueno, pues hay una aplicación que se llama Zumba. Ah, sí, bueno, es que Zumba está muy de moda, es un rollo así como aeróbic, batuca, vamos, a la gente le encanta mucho. Sí, sí, ¿no? Y te pones a pegar saltitos y a hacer bailecitos y cuando quieras acordar que fue un día. Además, tú estás allí en casa sin hacer nada, voy a ponerme aquí con el Zumba. Y está tu pareja viendo la tele y dice, ven para acá, baila conmigo. Baila conmigo y, hombre, no hace falta tampoco que le quitemos la tele porque podemos coger directamente el iPad, nos descargamos del Apple Store la aplicación, ponemos un soporte en la mesa mismo así altito y dale que te pego. Quitamos la tele. Que nos atienda como Dios manda, que es esto, hombre, que baile con nosotros y que seamos su centro de atención. Yo, Rosa, te digo una cosa, lo de Zumba no lo sé, pero vamos, cuando mi novio se decida a bailar conmigo una clase de Zumba, o sea, voy a tocarle la frente y voy a decir, oye, ¿tú estás mal o qué? Pero, por ejemplo, la aplicación que no es de Zumba, pero que también es para hacer ejercicio, que se llama Fitness, sí que puede ser que se pongan a hacerlo con nosotras, porque, oye, son ejercicios de estiramiento, de musculación, y entonces, pues, no es tan femenino, ¿no? Bueno, pero pues los ha bailado. Si al fin cuentas Zumba lo ha sacado un chico, un latino, ¿no? El que inventó el invento es un colombiano, si no me falla la memoria, en un parque. Es colombiano, eso lo llevan en la sangre. Aquí los españoles son más sosos, Rosa, son más sosos. ¿De dónde crees tú que es mi chico? Bueno, es que ya me la han chivado, ya sabía yo que era colombiano. Ah, entonces... Claro, es que tú lo tienes muy fácil, En ese sentido sí, lo tengo muy fácil. Claro, así te pones tú con tu iPad a bailar Zumba con tu chico y tienes Se me ha tocado, está roto este hombre. Madre mía, por favor. Yo quiero veros un día en una sesión de estas. Alguna ventaja tiene que tener el invento. Bueno, y digo yo, Rosa, ahora que estamos hablando de todo el tema de fin de año, de ponernos guapas. Vamos a ver, Rosa, si a ver, la gente se va a poner tan guapa con todas estas aplicaciones y accesorios de Apple que estamos aconsejando, que si la cámara, que si la aplicación de maquillaje, que si el ponernos en forma, que si el vestirnos más mona, a ver si vamos a tener alguna que otra sorpresita inesperada en Navidad, Rosa, a ver si vamos a tener un regalito que no queremos. Los de 9 meses, ¿no? Efectivamente, veo que me sigues bien, los de 9 meses, muy bien dicho. Pues mira, me voy a poner seria por un momento. Venga. Porque la cosa yo creo que lo requiere, porque si lo buscas es lo mejor que te puede pasar. Pero si realmente no puedes o no quieres, es una faena que te despistes o que te estés muy contento y no pienses las cosas y te encuentres algo que mala solución tiene si no lo quieres. Pues sí. Sí, entonces, la verdad es que es una cosa seria y mira, la verdad es que hay varias aplicaciones, como por ejemplo la de iPeriod Ultimate, ¿vale? Que te la descargas directamente en el iPhone o en el iPad y es una aplicación que es como un calendario visual que permite organizar tu ciclo menstrual y bueno, pues te predice los próximos 12 periodos menstruales, la ovulación, la fertilidad. En fin, te va recordando cosas y está bastante bien para que no os olvidéis. Está también la de Predictor. La de iPredictor, que también puedes calcular tu día fértil. Y bueno, luego, oye, ¿por qué no? Hay mamás y chicas que esperan ya para Navidades a su pequeñín. Y bueno, también hay aplicaciones para esas futuras mamás. Hay una aplicación que se llama Total Baby, que no sé si la has oído hablar, Rosa, Y es una aplicación, vamos, ha sido además elegida por Apple como una de sus aplicaciones favoritas porque, bueno, te ayudan todos los aspectos del cuidado de tu bebé y te hace un seguimiento del bebé, puedes compartir fotos, noticias, está muy bien, la verdad. Muchas más en esa aplicación, sí. Pues mira, no la conocía. Como pues mi sobrina ya tiene 3 añitos, ya pasó la edad. Bueno, esto, el Total Baby, yo creo que son más para pequeñines, ¿no? Para recién nacidos. Pero está muy bien, la verdad. Pues chicas, por favor, cuidadito. Sí, sí. Las aplicaciones pueden ser orientativas, pero no son 100%. Si no lo queréis, por favor, seriedad, otra vez, prevenid. Si no lo queréis, no lo busquéis. Haced lo que tengáis que hacer, como todo el mundo, pero prevenid con gorrito. Pero precaución, por favor, precaución. A ver por si lo que, a Navidad. Por favor, no tengamos un discurso tonto. Navidades moviditas no, por favor, Navidades alegres. Moviditas sí, pero con gorrito, para el frío. Con gorrito de Papá Noel, con gorrito de Papá Noel. De eso. Bueno, pues hablando de Navidades, yo creo que vamos a desear desde el programa de La Manzana de Eva a todos una muy, muy, muy feliz Navidad, ¿no, Rosa? Pues exactamente, una muy feliz Navidad, un feliz 2013 que sea muchísimo mejor que el 2012. Y que el deseo de felicidad no sea solo hasta el Día de Reyes, que sea durante todo el año y ya el año que viene lo renovaremos. Efectivamente. Yo la verdad es que ahora, que es una época y son unos meses bastante difíciles, le pediría al nuevo año 2013 sobre todo que hubiese mucho trabajo y mucha, mucha, mucha salud, que creo que hoy en día es lo más importante. Exactamente. Que todos tengamos trabajo, mejor o peor, pero trabajo, que tengamos algo de unos ingresos que llevar a las familias y que no nos pongamos malos, por supuesto. Y nada, el resto con esfuerzo viene solo. Sí, seguro que ya hay momentos mejores y todo lo que venga, las cosas pasan por algo, tendrán que venir. Así que feliz año nuevo a todos y feliz Navidad. Hasta luego, chicos. Adiós. Despedimos hasta el mes que viene a Bea y a Rosa, y todas las aplicaciones, libros y recomendaciones que han realizado en su sección podréis encontrar directamente en los enlaces en nuestra página web. Y ahora, para finalizar, abordamos nuestra entrevista. Pero antes os adelantamos que la próxima semana entrevistaremos en exclusiva a Carolina Denia, periodista especializada en tecnología y belleza y responsable del videoblog clipset.net, conocido a nivel mundial. Si queréis que le hagamos alguna pregunta en especial, mandadnos vuestra pregunta por correo electrónico y nosotros se la realizaremos. Y ahora sí, damos paso a otra de las damas de la tecnología Apple en nuestro país. Ella es Pepa Cobos, responsable del videopodcast Más para Todos y del blog del mismo nombre. Una promo y comenzamos con la entrevista. ¿No conoces el podcast del que todos hablan? Gente real y consumo digital. Un podcast de entrevistas a gente de la calle sobre temas de tecnología. Puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox y en grcd.wordpress.com. Si alguna vez te encuentras por la calle a un chico que te pide una entrevista, no huyas. Puedo ser yo. Muchas gracias, Pepa, por aceptar la invitación a esta charla en Apple 5x1. Y para comenzar, ¿qué tal si nos cuentas quién es Pepa Cobos? Hola, gracias a vosotros por invitarme a participar. Y bueno, pues Pepa Cobos soy yo, pues una persona que empezó en el mundo de Apple hace muchísimo tiempo y que no encontraba nada de lo que tirar para aprender. Y entonces tuve que buscarme un poco las castañas y aprender inglés, entre otras cosas, para poder salir adelante. Porque me empeñé en que quería un Mac porque me gustaba cómo quedaba encima de la mesa. Ya sé que es muy frívolo decirlo, pero era mucho más bonito que todos los demás. Y entonces me empeñé y así hasta hoy. Acabas de grabar tu podcast número 50. ¿Cómo y cuándo nace Más para Todos? Bueno, pues Mac para Todos nace hace ya, va a ser casi 4 años, sí, casi 4 años, y la verdad es que empezó como una apuesta personal por la formación de Mac. Como os he contado antes, la verdad es que cuando yo empecé, que fue en el 2001, no había, cuando empecé con Mac, no había nada a quien preguntar, o nadie a quien preguntar, y yo me volvía loca. Me regalaron un iMac y no podía conectarme a internet. Entonces llamaba a Telefónica, que por aquel entonces era lo único a lo que te podías agarrar, llamaba a Telefónica y por supuesto me decían que ellos no me prestaban ningún tipo de ayuda y que no había nada que hacer. Y me acercaba a las tiendas donde vendían los Mac y me decían, no, yo le vendo el Mac, pero luego lo que haga usted con él, pues usted verá. Y entonces empecé a buscar en internet, me compraba libros, la gente que viajaba a Estados Unidos le pedía que me trajera de todo, así hasta que continué. Y no quería que eso le sucediese a la gente que empezaba ahora, porque al final, a pesar de estos inicios duros, la experiencia ha sido realmente placentera y no quería que nadie se perdiese esto por no encontrar información a mano y en español, claro. En este último podcast, Pepa, realizas una vuelta a los conceptos básicos, un repaso a los inicios en el mundo de Mac. ¿Cómo ha sido la cronología de la temática del podcast? ¿O ha seguido algún tipo de línea determinada? ¿O realmente cuáles son los criterios que determinan cuál es el contenido del podcast? Pues mira, la verdad es que empecé muy segura de que quería que fuera para todos, de ahí el nombre de Mac para Todos. Empecé pensando en mi madre, porque siempre me llamaba para preguntarme y dije, bueno, mejor lo grabo y que se entere un poco de cómo funciona todo esto. Y empecé, pues eso, desde para qué sirve el botoncito rojo de la aplicación, que es para cerrarla o para minimizarla, pues porque das por supuesto que todo el mundo sabe cosas que mucha gente no tiene ni idea. Entonces empecé por ahí, queriendo ir poco a poco elevando el nivel del podcast, pero el problema, que no es un problema, es que la gente se va uniendo, no obligatoriamente desde el principio, no es la misma gente la que me seguía hace 4 años que la que me sigue ahora. Entonces recibo muchísimos mails a diario preguntándome cosas y una de las más recurrentes es gente que se acaba de pasar a Mac porque viene del iPhone o viene del iPad y da el salto a Mac y se encuentra con que no sabe lo básico y el que hice en su momento pues ya está desfasado. De ahí vienen las vueltas a la vuelta a los básicos y luego los demás realmente van un poco pues por lo que pide la gente. Más o menos ya voy viendo por dónde van los tiros. Cuando tratas algo de diseño web a todo el mundo le gusta mucho y luego cuando tratas cualquiera de las aplicaciones de Apple, cualquiera de iLife o de iWork, todo el mundo le gusta. Y luego algunas más específicas pues que he ido usando durante mi vida o durante un momento determinado en el trabajo o lo que sea, me han gustado y las comento. Pero realmente no hay ningún patrón establecido. ¿Cuál es la pregunta más difícil que recuerdes que te ha hecho alguno de tus oyentes? Muchísimas. Hay, la verdad es que gente que va, que cuando yo voy ellos ya han vuelto, ya no lo sé, pero casi todas no son de Mac, casi todas son problemas de algún software específico que claro, hay muchas veces que no sé contestar. Por ejemplo, en temas de desarrollo web algo sé y de hecho tengo otra página que habla sobre desarrollo web, pero no soy informática de profesión y hay muchas cosas que me superan y entonces directamente contesto que no sé y ya está. Y luego problemas con el ordenador, pues pero que ya son problemas serios. Me refiero a gente que a lo mejor dice, no, es que mira, es que no enciende el ordenador o es que tengo un problema porque se me queda la ruedita de colores dando vueltas y he intentado de todas las maneras y entonces lógicamente le remito a un servicio técnico porque hasta ahí no puedo llegar. ¿Tienes establecida alguna periodicidad concreta para grabar? Pues la verdad es que yo siempre digo que lo voy a hacer cada 15 días y luego depende, la verdad es que depende un poco, lo intento, pero hay veces que me es imposible porque tengo 3 hijos, tengo trabajo, tengo casa, tengo marido, tengo de todo y entonces tengo que sacar tiempo donde muchas veces no lo hay. Así que lo intento llevarlo lo más al día posible, pero muchas veces se me va. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Siempre has utilizado el formato de video podcast o te has planteado alguna vez grabar solo audio? No, desde el principio se ha hecho en vídeo, vamos. Nunca lo pensé hacer solo en audio y de hecho pensé y sigo pensando que mostrar en vídeo la forma de hacer las cosas era más atrayente y sobre todo más fácil para la gente que se iniciaba. Yo sí que escucho podcast de audio y me gustan y entiendo muchas cosas, pero creo que para la gente que empieza es mucho más fácil cuando es algo visual. El tipo de explicación que da, yo no sé a qué te dedicas realmente, pero desde luego tu actividad docente es bastante, bastante grata, porque explicas con muchísima sencillez cosas que para algunos pues nos hacen muchas veces un mundo. ¿Te preparas algo previamente? ¿Te tienes que machacar tú los programas o utilizas aquellos que más o menos conoces? Pues utilizo mucho los que conozco y luego hay algunos que conozco menos, me los preparo más, lógicamente esos vídeos los preparo más, pero no tengo guión, voy un poco a mi aire. Sí sé más o menos una estructura, sé por dónde quiero empezar y dónde quiero terminar, pero no hay guión escrito, no lo leo. Es verdad que, vamos, y mentiría si dijera que no, que luego el vídeo lo edito y en eso pierdo tiempo, pues porque meto muchos cosas de esas que luego no quedan bien. Pero vamos, excepto eso, en realidad lo que hago en el vídeo es cortar y pegar. Pero el vídeo, los podcasts los grabo del tirón. Los grabo, pues a lo mejor un vídeo que luego se ve y dura 20 minutos, yo estoy grabando 35. Y de esos 35, pues luego se cortan 15 y quedan los 20. Y bueno, pues así se hace, no hay guión establecido. Y respecto a la parte docente, pues mira, no me dedico a la docencia, pero soy periodista de profesión y tampoco soy periodista de carrera, no de profesión, y tampoco me dedico al periodismo, pero siempre me ha gustado mucho la docencia, me ha gustado y es una cosa que he echado mucho de menos en muchas veces en mi vida, gente que me supiera explicar bien las cosas, y al final te das cuenta que los que explican bien las cosas es porque las saben muy bien y luego lógicamente pueden bajar entre comillas, claro, con un lenguaje sencillo a las personas que no saben. Pues algo que se agradece bastante, porque te digo, si algo llama la atención de tu videopodcast es la sencillez con la que lo explica, lo afable que lo hace y hombre, y a los que estamos del otro lado de la pantalla, pues el poder entender de primera lo que te están explicando en cacharros como esto, la verdad que es bastante agradecido. ¿Cuáles son los próximos retos a los que quieres enfrentarte? Pues la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, estoy rediseñando la página entera de Mac para Todos. Quiero hacerla más sencilla, más agradable de navegar y sobre todo quiero hacerla accesible. Porque algo que empezó como por casualidad, porque me escribían mails o me escriben mails algunas personas que son invidentes y me pedían, y de hecho he grabado algún capítulo sobre accesibilidad en el Mac, y entonces me han echado la bronca muchas veces por mail diciéndome, oye, es que sí, grabas el capítulo y nos encanta y nos gusta oírte y escuchar y tal, pero luego tu página no es accesible porque no está bien hecha la estructura de la página y tal, y entonces eso para mí era un reto, quiero que sea accesible porque, vamos, esto hay que predicar con el ejemplo, quería hacerlo, estoy terminando ya de reformar o de rediseñar la página, va a ser mucho más sencilla, o sea, va a haber solo tutoriales. En un principio Mac para Todos nació también como un blog personal, pero eso lo dejé rápidamente porque no me salía. Entonces se va a centrar solo en los tutoriales, van a estar mejor ordenados por temática, va a haber diferentes categorías para que la gente pueda buscarlos mejor. El tema de la accesibilidad es muy importante y luego estoy ahora mismo muy muy volcada con mi segunda página que habla sobre desarrollo web, que es pepanblog.es, y en un curso que estoy haciendo de desarrollo web para WordPress, que la verdad es que la gente que lo está haciendo está contenta y yo estoy muy contenta también de poder enseñar de otra manera diferente. Así que nada, con esas cosas estoy ya cubierta. Ya tiene mérito que te metas en todo eso con tres hijos, tu casa y tu trabajo. No sé dónde sacas el tiempo. Pepa, una pregunta que repetimos en cada entrevista pero que suele resultar bastante interesante. ¿Qué es lo peor de llevar un podcast? ¿Qué es lo que más pesa a la hora de llevarlo? Pues a mí la parte de grabar no me cuesta nada. Y la verdad es que tengo que reconocer que oye, cada uno tiene a lo mejor facilidad para algo en la vida y a mí no me cuesta, esa parte no me cuesta hablar sobre algo y a veces me emociono e incluso es demasiado largo y tengo luego que cortar. Pero lo que se me hace realmente cuesta arriba es luego la edición. La edición, el subirlo, el ahora Vimeo, ahora yo hago los feeds a mano, no los tengo, por ejemplo, con FeedBurner ni los tengo con el que viene por defecto en WordPress. Los feeds los escribo a mano, luego mando un mail a la gente que está suscrita para decirles que ya hay un capítulo y luego eso se me hace una tarea muy repetitiva y a veces pesada. Pero bueno, es una parte obligatoria, con lo cual ahí estamos. ¿Eres oyente de podcast, Pepa? Sí, no tanto como me gustaría, porque es que ya de verdad que no me queda tiempo para casi nada, pero sí, claro, escucho, la verdad es que voy saltando de uno a otro, pero sí, algunos escucho. ¿Qué tipo de temáticas es la que escuchas en podcast? ¿Qué tipo de programas es lo que escuchas? Y yo soy informática 100%, yo todo, como dice mi marido, todo lo de hombres, te gusta todo lo de hombres. Pepa, nosotros estamos en un programa de tecnología y dedicado al mundo Apple, así que es inevitable preguntarte qué opinas de los productos Apple. Pues, bueno, los ordenadores me encantan, me gustan muchísimo, ya como te he comentado antes, los llevo usando muchísimo tiempo y estoy encantada con ellos. Yo soy Apple 100%, en mi casa mis hijos para el colegio utilizan Mac Mini, tengo Apple TV con el que vemos las películas, hace 2 años que hay un iPad por aquí y para llamar por teléfono utilizo un iPhone, o sea que tengo de todo, pero me da la sensación, a veces se me hace un poco cuesta arriba, pienso que quieren abarcar tanto y sacar tanto y sorprender tanto que digo, bueno, pero si este iPad que han sacado ayer es idéntico al de hace 2 años, si han cambiado a lo mejor un poco la velocidad de procesador, que es otra de las preguntas que me hace muchísima gente. ¿Qué me compro? ¿Me cambio de iPad? ¿Me compro el nuevo? ¿Quiero? Nos hemos metido ya a lo mejor en una cadena de esta de el mejor, el último, el más nuevo, y que parece que tenemos que estar al último y realmente yo creo que no es tan necesario o no aporta nada tan novedoso. Algunas veces sí, pero otras no. Y me da pena porque me da la sensación que a los usuarios iniciales, o bueno, es cierta melancolía, a los de ordenador nos están dejando un poco apartados. Lógicamente su negocio ahora realmente está en los teléfonos y en las tabletas y yo lo comprendo, pero a mí me gustan los ordenadores. Pues sabiendo ya que tienes iPhone, te tengo que preguntar, aparte de dar por hecho de que lo utilizas para hacer llamadas, ¿qué otro uso le das al teléfono? Pues lo utilizo para hacer llamadas, sí. Lo utilizo para, pues la verdad es que soy bastante básica. Lo utilizo para el WhatsApp, como todo el mundo, y luego el correo. Permanentemente estoy con el correo en el teléfono, que de eso me salva de muchos apuros. Y fotos, bueno, no soy especialmente fotógrafa con el teléfono, hago de vez en cuando. Y luego entro, por ejemplo, en Facebook y en Twitter mucho con el teléfono. ¿Y qué más hago con el teléfono? No juego nunca, no me gusta jugar. No va por ahí, no me van mucho los juegos. Y nada más, no sé qué decirte. Luego sí, bueno, tengo aplicaciones que lógicamente tengo en el Mac y tengo en el iPhone y utilizo constantemente. Por ejemplo, 1Password, que para mí es una de las indispensables, lo tengo en el Mac y lo tengo en el teléfono y en el teléfono parece mentira, pero 200 veces al día tengo que mirar alguna contraseña por algo. O sea que utilizo mucho. Y así, bueno, Evernote también utilizo teléfono, o sea que sí, algunas cosillas. Última pregunta antes de entrar en nuestro cuestionario, Pepa, para la gente que no te conozca o esté conociendo ahora, más para todos, dinos dónde pueden localizarte, dónde pueden ver el blog, el podcast, etcétera. Pues el podcast lo pueden ver en iTunes, está disponible en iTunes para descargar gratuitamente. Pueden encontrarme también en la página web macparatodos.es. Y los vídeos, la verdad es que se pueden descargar directamente desde la página, por descarga directa, se pueden ver a través de Vimeo, en el canal Mac para Todos, y se pueden descargar desde iTunes. Y luego en pepanblog.es tengo el blog personal, que ahí sí que de vez en cuando escribo cosas más de la vida, de cosas que se me ocurren. Es más como mi patio de juegos. Tu pequeño diario, ¿no? Sí, la verdad es que lo tengo ahí, bueno, de vez en cuando. Y luego, pues es el curso este que te comentaba antes de desarrollo web, que ahora mismo es una de mis prioridades. ¿El curso lo estás haciendo también vía blog? El curso, más o menos, es del estilo de Mac para Todos. De hecho, es impresionante, pero todos los alumnos pasados y presentes provienen de Mac para Todos. Y me estoy empeñando en hacer publicidad para ver si me conocen por otro lado, pero lógicamente vienen de ahí, vienen de Mac para Todos. El formato es el mismo. Son 8 semanas de curso y lo que se hace es, cada semana hay publicados pues entre 5 y 8 vídeos largos, pues entre media hora, 40 minutos, y luego una serie de tareas para la semana. Y sí, en 8 semanas se supone, quiero decir, no porque no se pueda, sino porque hay gente que tarda 8 semanas, gente que tarda 4 meses y gente que lo hace 2. Pero en 8 semanas puedes aprender a desarrollar tu página, una página tuya, sí. O sea, que inicia como una especie de convocatoria cada 8 semanas para una nueva edición del curso. Empezó haciéndose, hice 2 convocatorias así, con fecha programada, y la última convocatoria al terminar, que terminó a mediados de noviembre, lo que hice fue abrir la convocatoria y está abierto permanentemente. O sea, hay gente que ha empezado hoy y gente que empezó hace 4 días. Entonces, en vez de dosificar semana a semana lo que se enseña, lo doy todo de golpe para que cada uno se organice como pueda, porque el problema que tenía era que hay mucha gente que quiere ir muy rápido y gente que necesita mucho más tiempo. Entonces, para que cada uno lo haga un poco a su ritmo. ¿Y la inscripción al curso la hacen directamente desde la página tuya del blog, la página personal? Sí, desde pepanblog.es se puede hacer desde ahí la inscripción, sí. ¿El curso es gratuito, Pepa? No, este curso no es gratuito, aunque en la página sí que tengo una lista de correo. Uh-huh. Donde la gente que esté apuntada de forma gratuita puede acceder a contenido extra, que le he llamado así de alguna manera, para acceder a, pues he hecho a lo mejor una guía en PDF de cómo instalar WordPress en un servidor. Estoy haciendo un curso también en PDF sobre GIMP, que es un editor de fotografía tipo Photoshop, pero gratuito, y todo eso es gratis para la gente que se apunte, porque claro, el problema que me encontraba yo en Mac para Todos, lógicamente el hacerlo gratis está fenomenal, y no he pensado nunca en abandonar esa idea, ¿no? Era un poco mi sueño y lo voy a mantener, pero no solo de pan vive el hombre, claro. Y necesitaba por lo menos que no me costara mantener toda esta infraestructura de servidores, de vídeos, de por lo menos poder que no me cueste. Entonces pensé, bueno, ¿cómo lo hago? No quería empezar a correr para todos. Y diseñé este curso y la verdad es que ha tenido una muy buena acogida y la gente está contenta. Con lo cual yo el miedo que tenía era decir, bueno, ahora cobro, a ver qué me dicen y no. Pero la verdad es que está yendo muy bien. Pues Pepa, si te parece, vamos a pasar ahora a un pequeño cuestionario que hacemos a todos nuestros entrevistados. Son 10 preguntas cortitas, para respuestas también muy rápidas. Y si estás lista, empezamos. Vale. Una aplicación para móvil imprescindible. Evernote. Un juego para smartphone que te envicie. Ahí me has pillado. Me envicié con... Luxor. Si te doy 1.000 euros para gastar en tecnología, en informática o en electrónica, ¿en qué te los gastarías? En un MacBook Air, aunque no sé si me llega ya. ¿Algún gadget o aparato que te hayas arrepentido de haber comprado? Una BlackBerry que me pidió mi hija mayor hace tiempo y duró 2 días en casa. Horroroso. Imagina que tuvieras la capacidad de poder poner en el mercado un dispositivo de tu invención. ¿Qué características tendría? ¿Qué sería? Pues probablemente sería algo destinado a todos los públicos, algo que supiera utilizar cualquiera. El iPad se aproxima mucho a mi idea de dispositivo accesible para todos. ¿Qué lugar te gustaría fotografiar con tu móvil? Uf, cualquiera con playa, arena blanca y sin niños cerca. ¿Con qué personaje actual o pasado te gustaría mantener una tertulia? ¿Del mundo de la informática o en general? En general. En general. Uf. Difícil, difícil, me lo pones esto. Personaje del mundo pasado, me gustaría mantener una tertulia. Pues probablemente con alguno de los filósofos griegos, con Platón, Aristóteles, alguno de estos, sí. Todavía soy muy utópica para eso. Un miedo inconfesable. A la oscuridad, no es inconfesable. ¿Una virtud envidiada? La constancia. Y una última pregunta. ¿Cómo te gustaría que describieran a Pepa Cobos? Pues como una persona accesible, como una persona afortunada de tener lo que tiene y contenta, y sobre todo una persona muy feliz. Pues esto es todo, Pepa. Nada más que darte las gracias por haber participado en esto y dejarte estos segundos para que te despidas de nuestro público como quieras. Pues nada, que muchas gracias a todos por ver Mac por entrar en Mac para Todos. Espero poder seguir contando con vosotros y nada, os deseo lo mejor a todos. Pues muchas gracias, Pepa, y hasta pronto. Hasta pronto. Damos por cumplido una semana más nuestro compromiso con vosotros. Vamos a poner el árbol y las luces de Navidad para meternos en ambiente y afrontar con el espíritu apropiado nuestro siguiente reto, llegar puntuales la próxima semana a nuestra cita. Estamos en un mes lleno de celebraciones y fiestas que, a pesar del panorama actual, intentaremos llevar con la mejor de nuestras sonrisas, y desde este programa pondremos nuestro granito de arena para intentar que así sea. La próxima semana estaremos de cena de Navidad con nuestros compañeros y amigos de la candidatura de la JPOS 13 en Madrid. Pero antes de irnos, Apple 5x1 quedará preparado para vosotros. Gracias, como siempre, por vuestro apoyo y seguimiento. Queremos agradecer muy especialmente la acogida esta semana a nuestros amigos de Latinoamérica que también han recibido la nueva misión en sus países. Aquí terminamos. Volvemos en unos días. Y ya sabéis que tenéis nuestro compromiso de contaros algo nuevo. Soy Joran y prometo hacerlo. You're beautiful. Hey.